La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Módulo Orbe. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Módulo Orbe. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Módulo Radio. Yo soy Eduardo Duirac y me acompaña en este momento Patrick López. Patrick, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poco mareado, cortesía de las desveladas, pero contento de estar aquí. Sí, así es. Estamos cada día se acercan más esas etapas de entrega que todos conocen, de cerrar el semestre. Y bueno, en este programa tenemos invitado que es Patrick. El pasado hicimos como una edición especial que fue un programa con el señor Ariel Rojo. Y bueno, ese programa lo van a poder descargar en el blog. También vamos a ver si aquí en la Ibero Radio se puede programar para que se descargue. Y bueno, este programa se trata de platicar con Patrick sobre la foto. Era como que el tema que le puso Alex. Y bueno, Patrick, pues, ¿qué onda con esas aficiones que tienes por la foto? ¿Qué onda? Pues fíjate que al principio no me gustó mucho la elección de Alex porque me parece un poco evidente, pero bueno, ya pensándolo bien, me parece muy interesante con esta idea de diversificar el campo de acción del arquitecto. Y yo quisiera empezar con un texto que me parece muy interesante, que te dejan leer, bueno, me acuerdo en la clase de Francisco Valverde, un texto de un profesor que ahora me parece que da proyectos en Santa Fe, que es José Luis Caixel, y habla de este enfoque de la Ibero como del arquitecto, ¿no? Que, pues antes de ser arquitecto eres una persona, ¿no? Cómo te construyes como persona, y que es todo lo que te influye como persona que a fin de cuentas se termina reflejando en el quehacer arquitectónico. De alguna manera esto tiene que ver también con una serie de conceptos. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Gilles Deleuze, y él empieza este libro de Las Mil Mesetas con un concepto muy interesante, que dice que el libro no tiene autor, sino el libro es como una especie de agenciamiento, de redirigiendo conceptos externos. Y luego también está Foucault, que habla de la muerte del sujeto, que yo la interpreto como... Mucha gente la interpreta como una especie de catastrofismo. Yo más bien la interpreto como un llamado a la acción, ¿no? Como la muerte de esta idea de sujeto ultra interior, por así decirlo, ¿no? Como que todo sale de él y en realidad hay una serie de factores externos que influyen en la persona. Y esto... Por eso me parece muy muy importante de recalcarlo, y es una de las razones por las que creo que la carrera en la Ibero tiene como un plus extra, que es ese enfoque humanista, ¿no? Del arquitecto. ¿Y si lo quieres retratar en la foto o qué onda? No, bueno, esto yo más bien lo hablo precisamente... Perfiles que te interesan. ¿Por qué la foto se vuelve relevante? No nada más es como capturar. Un hobby externo, o como sino realmente se vuelve una actividad que puede complementar la arquitectura, y muy directamente, como vamos a ver en algunos ejemplos que traje. Bueno, en el caso más evidente es la fotografía de arquitectura, ¿no? En México hay casos como el caso más conocido es Luis Gordoa. También me acuerdo de Dante Busquets, que, bueno, yo lo conozco el trabajo que ha hecho para TEN Arquitectos. Está Lucio Muniain, que es artista visual y arquitecto, y él mismo se fotografía su obra arquitectónica. Y, bueno, también me acuerdo de Tomás Casademont, que tiene por ahí un par de series interesantes tiene una serie muy interesante de la Biblioteca Vasconcelos. Claro. Bueno, yo cuando en concreto platicábamos de fotografía en la arquitectura, pues sí, yo le decía a Patrick, pues que el nombre como que más repetido yo en obras de arquitectura, sobre todo en publicaciones, ya sea como de Enlace o de Arquine, pues el nombre que más veía era el de Luis Gordoa, ¿no? Y hasta cierto punto que hace ver la arquitectura de muy buena manera, ¿no? Digo, también con todo respeto, el nuevo edificio de acá de la Ibero, lo fotografía Luis Gordoa y lo hace ver de una manera extraordinaria, ¿no? Y que a lo mejor pues, viéndolo en vivo no es lo mismo, ¿no? Entonces, también la arquitectura, el ojo del fotógrafo, pues tiene esa capacidad de capturar o de hacer como que bonita las cosas, ¿no? Y también me imagino que es toda una sesión fotográfica de iluminación, de buscar el momento climático hasta cierto punto del día para que tu edificio luzca de mejor manera, ¿no? Sí, bueno, aquí hay como dos enfoques como un poco contrapuestos. Uno es la reinterpretación del edificio por parte del fotógrafo y otro es como una labor más bien documental, ¿no? Aquí me viene ahorita a la mente el caso de la casa, ¿cómo se llama? La de Rohkind, esta roja, PR34, algo así. Alguien me comentaba por ahí que para hacer la sesión de fotos contrataron un modelo, ¿no? Y bueno, y como que se vuelve un poco antinatural incluso, ¿no? Es una serie de poses para hacer ver mejor el edificio y cierto tipo de actitudes manipuladas, y esto se contrapone precisamente a alguna tendencia que está como renaciendo ahorita, que es más bien documental. En este sentido hay un, bueno, me voy a saltar un poco lo que traía, que es, hay un fotógrafo holandés. Todos los que hayan visto publicaciones recientemente en blogs, páginas de internet, seguramente han visto trabajo de él. Se llama Iwan Van. Bueno, ha trabajado para OMA, para SANA, para Herzog y de Meuron, para bueno, infinidad de arquitectos y está en las grandes ligas, ¿no? Y justamente lo que dice es, como a él no le interesa captar, como así lo dice literalmente, como el mejor ángulo o hacer mejor, hacer ver más bonita la arquitectura, sino como si estuviera casi como un fotógrafo de guerra, simplemente documentando lo que sucede ahí. Y si ustedes se meten, por ejemplo, ha hecho una serie de documentación de la construcción del CCTV de OMA. Y que ya se quemó. Bueno, uno de los edificios se quemó, ¿no? Sí, es importante eso decirlo, ¿no? Eso porque fue como un momento también pues peculiar, digo, esta anécdota de que ver un edificio en China del, pues casi nuevo edificio, nuevo siglo, vean la nueva China, vean a Coljas, y que de repente se esté quemando, ¿no? Un edificio de ese poder como las Torres Gemelas. Sí, esto como simbolismo es fuertísimo. Fue un cartel, ¿no? Para congresos, ¿no? Crisis arquitectónica, ¿de qué se trata esto, no? Se fue algo ahí poderoso, ¿no? Y además es un icono de la crisis del capitalismo, uh-huh, también, ¿no? Es la nueva economía emergente más poderosa. Claro. Y bueno, su edificio emblema se quema. Sí, sí, todo el acero que se llevó China, todo el concreto y verlo ahí que se esté quemando. Bueno, estuvo ahí como que, bueno, ahí particular. ¿Qué hola, mi Alex? ¿Ya te podemos presentar el programa o qué? Ya, por favor. Bueno, es que Alex estaba aquí armando todo para que se grabe el programa, pero no se había involucrado. ¿Qué onda, mi Alex? Pues nada, que estoy escuchando los comentarios de Patrick y muy atinados, ¿eh, mi Patrick? Y fíjate que ahorita que estabas diciendo me acordé de, ahorita estaba haciendo el diseño para el póster de Dereo, y bueno, confieso también, aprovechando el comercial, que he retomado varias fotografías de Patrick para algunos eventos del Colegio de Arquitectos, precisamente por esa mirada estética y por ese dinamismo que presenta en sus fotografías. Y recientemente tomé para el curso de Dereo una obra de Álvarez Bravo que se llamaba algo así de concreto. Era para Cementos Cruz Azul, con esa ganó un premio. Y ahorita que tú estabas comentando sobre sobre esa figura del edificio quemándose de Culhas. Bueno, también hay por ahí unos documentales bien interesantes sobre, se llaman paisajes manufacturados. Están bien buenos. Un fotógrafo se dedica a hacer unos viajes a través del mundo y empieza retratando esos paisajes que el hombre va manufacturando por medio de la explotación de minerales, por la explotación de la tierra. Y también ese paisaje que se hace con los desechos tóxicos que generan la parte de la electrónica, ¿no? Esta parte tan humana que tenemos ahora tecnológica, donde se ven monitores ahí rotos en el suelo, vaciando plomo a las entrañas de la tierra. Entonces, sí, la fotografía tiene mucho también de documental, ¿no? ¿O tú cómo ves, Patrick? Sí, pues es lo que decía, ¿no? Hay una como discusión sobre cuál sería el objeto de la arquitectura y su alcance como medio de expresión. Es lo que decía, ¿no? Un enfoque es como documental, como simple captura, y el otro enfoque, que a veces mucha gente los contrapone como si fueran radicalmente diferentes. El otro enfoque es como construcción, más que una captura, realmente una reconstrucción, una generación de un objeto completamente nuevo. Y por eso hablaba de la arquitectura, ¿no? Por eso son estos dos enfoques de hacer más bonito el edificio o capturarlo tal como es. Sí, yo creo que aquí influye, por supuesto, el último, bueno, uno de los medios de dónde va a llegar esa foto, ¿no? Es decir, yo creo que una persona que necesite hasta cierto punto como vender, promocionar su edificio, pues por supuesto que le va a interesar como un objetivo el hasta publicitario, ¿no? Es decir, pues es generarte como que más obra, ¿no? Entonces, pues le hablas y esto yo creo que aplica para muchas cosas, ¿no? Es decir, pues recurres a un efecto más como de maquillado, publicista, para que vean qué tipo de obra haces, lo que no tienes que enseñar, no lo muestras porque sabes que no es valioso, enseñas lo valioso y pues es el chiste también, ¿no? Yo creo que pues por ahí va el otro objetivo, ¿no? Si es presentar una revista de muchas cosas bonitas, ¿no? Pues bueno, de eso se trata, ¿no? Y yo creo que, pues, la otra parte del programa también es la música. Y, pues, bueno, yo porque ya se acerca el momento de poner la primera canción. Entonces, ¿qué onda, Patrick? ¿Qué elegiste para esta ocasión? Bueno, yo traté de hacer una lista muy, que me pudiera como definir de alguna manera, que me pudiera describir. Entonces fue, como todos los invitados dicen, súper difícil hacer esa selección. Pero bueno, aquí la primera canción que vamos a escuchar para energizarnos un poco es una de Animal Collective que se llama Summertime Clouds. Pues venga. Bien, vamos. We'll be right back. Regresamos después de esta rolita para ponernos de buenas. Y como ven, les voy a balconear al buen Patrick, pero le estoy sacando unas fotos para el Facebook y dicen, no me gustan las fotos. Y digo, oye Patrick, si te la pasas tomando fotos, ¿por qué Patrick? A ver, platíquenos, ¿qué onda? Fíjate que tengo un problema para... Me cuesta sacar fotos de las personas. Porque, bueno, yo lo percibo como una invasión. A la privacidad, sí, a la intimidad. De hecho, un texto que encontré ayer... Había un término que me gustó mucho que dice violación fotográfica. Órale. Entonces, creo que eso describe un poco el sentimiento. Sí, pero aquí nadie te quiere hacer nada, Patrick, no te preocupes. Oye, Patrick, ¿qué onda con la rola que pusiste? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto que escuchamos? Es un grupo, es un poco, no es nada nuevo. Pero creo que tiene uno de los mejores discos que ha salido este año, que se llama el grupo Animal Collective. Es un poco experimental, tiene un rollo como acompañando la música, tiene una serie de elementos audio como visuales. Incluso en las presentaciones en vivo presentan bailarines y algunas cuestiones súper raras, pero es... bueno, es de lo que escucho actualmente, entonces por eso lo traje. Vientos. Pues, siguiendo con el tema de la foto, bueno, pues Patrick nos platicaba sobre un poco de arquitectos dedicados a fotografiar obras aquí en México. Es que no sé si todos sean mexicanos, iba a decir fotógrafos mexicanos, pero no sé si todos los fotógrafos de aquí, por ejemplo, los de Ten Arquitectos y todos ellos sean mexicanos, ¿no? Luego, de los que te comentaba, sí. la mayoría son mexicanos. Vientos. Y luego el Iwan Van, ¿qué nacionalidad tiene? Él es holandés. La historia de Iwan Van es súper interesante, porque él de profesión, vaya, de estudios, es fotógrafo, ¿no? Alguna vez en una entrevista leía que él siempre le interesó la arquitectura y como que tenía esa afición frustrada, ¿no? Como nunca pudo ser arquitecto, pero siempre le gustó. Cuando, bueno, saben que OMA tiene una tiene un como un estudio alterno que se llama AMO, que es para investigación. AMO estaba haciendo una como una reinterpretación de la imagen de la Unión Europea. Hicieron una serie de exhibiciones en distintas ciudades europeas. Iwan Van, por su parte, sin conocer nada de OMA, empieza a hacer una serie de panorámicas con una técnica que estaba desarrollando, pero tenía un conocido que estaba trabajando en OMA. Gracias a este conocido tiene la oportunidad de presentarle el trabajo que estaba haciendo a Rem Koolhaas, y Rem Koolhaas le propone, o le pide, si puede tener el trabajo terminado dentro de un día y medio, porque va a hacer una presentación a las cabezas de la Unión Europea. Entonces, Iwan Van acepta y termina el trabajo. Koolhaas queda muy contento con el trabajo y le ofrece trabajo de tiempo completo. Y entonces aquí nace una colaboración súper interesante, porque a pesar de que Iwan Van no acepta el trabajo, porque quiere seguir como siendo como agente libre, pues empieza esta relación de que va mucho más allá de la simple captura de arquitectura, como tradicionalmente se conoce. Y entonces empieza a desarrollar una serie de técnicas. Por ejemplo, manda hacer un lente especial para fotografiar maquetas. No sé si sepan más o menos cómo funciona, pero en la fotografía, igual que funciona el ojo humano, cuando el lente está muy cerca de un objeto, la profundidad de campo, es decir, como el campo de nitidez de la fotografía, se disminuye, ¿no? Entonces, por eso se vuelve como un enfoque selectivo. Él decía que para las maquetas, para fotografiar maquetas, pues esto era negativo, ¿no? Porque querían hacer como cómo se iba a ver el edificio en la realidad. Entonces, manda a hacer un lente especial para fotografiar maquetas. Y con esta técnica usa, por otro lado, GPS para, en el sitio real, situar la cámara en el punto exacto que coincidiera con la fotografía de la maqueta. Y con esto empieza a hacer una serie de fotomontajes, y ahora tiene, bueno, ha ayudado a ganar concursos incluso a OMA y ahora a Rex, ¿no? Por otro lado, poco después de esta situación de Europa, a Koolhaas me invitan la revista Domus a curar un número de la revista. Y para hacer el número, a Koolhaas se le ocurre hacer una serie como de panorámicas en 360 grados de cuatro edificios. Y entonces vuelve a llamar a Iwan Van. Esto lo pueden checar en su página, que vale mucho la pena. Tiene una panorámica de la biblioteca de Seattle, una de la caja de la música, y la embajada de Holanda, y no me acuerdo qué otro edificio. Y además es doblemente interesante porque empieza a romperse como el límite de bidimensionalidad de la fotografía, y se vuelve simplemente encontrar un punto para documentar la actividad que sucede alrededor, ¿no? Ya no es una como captura de un lugar específico, de una esquina específica, porque estás viendo en realidad toda la escena que sucede en el edificio. Y entonces, bueno, a mí se me hace súper interesante. Sí, de hecho, yo creo que el otro tema del que podemos hablar es también la forma en que ahorita se está distribuyendo la foto y se está interactuando la foto, ¿no? Ahorita de diversos programas y cuestiones de esas. Por ejemplo, hablando de los panoramas de 360 grados, pues yo, la verdad, la primera vez que me acuerdo que vi una cosa de esas fue en esas enciclopedias Encarta, ¿se acuerdan de las enciclopedias Encarta? Que antes que estuviera tanto el boom del internet, yo creo que todos tenían su Encarta y de ahí sacaban sus archivos, ¿no? Yo creo que ya los chavos de ahorita ya no es Encarta, yo eres Wikipedia, ¿no? Pero sí, cuando te metías estas cosas era lo primero que veías, los 360 grados, ¿no? Pero también la otra forma que que vi, creo que ustedes postearon un artículo de este nuevo programa que hace que tú con tus fotos y con todas, con cualquier foto de cualquier tipo del mundo, vaya armando un contexto, ¿no? Que es el programa que se llama Photosynth, ¿no? Entonces, bueno, eso también todavía suena más espectacular porque el resultado es como si viéramos un joiner de Hockney, pero interactuando, ¿no? En el espacio, ¿no? O sea, cada quien como que manda su foto y se está construyendo un contexto, ¿no? Con las miles, millones de fotografías, ¿no? Esa es una, ¿no? Y la otra, la forma en que ahorita se está interactuando con la fotografía, aparte de las redes sociales, ¿no? De una manera como que más exquisita o selectiva, pues es este grupo de los de Flickr, ¿no? Que también Patrick anda metido, ¿no? Si quieren, comentamos todas estas cosas, quédenselas después del corte y esta segunda canción de Patrick. ¿Qué onda con la segunda canción, Patrick? Esta segunda canción es... Bueno, ya se volvió una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Creo que es la canción que más he escuchado durante este año. Es un grupo extraordinario que se llama Fleet Foxes y la canción se llama White Winter Hymnal. Pues venga, órale, escúchala. En la Ibero Puebla. Administración Turística y de la Hospitalidad. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión 14 de noviembre. Informes 372-3030. Tú decides. Periódico Universitario Contratiempo. La información como punto de quiebre. Punto de vista. Punto de encuentro. Punto y aparte. Punto de acuerdo, punto de arranque, punto G, punto estratégico, punto de análisis, punto de partida, punto final, punto com. Periódico Universitario Contratiempo, la información como punto de quiebre. Periodismo estudiantil. Toda la información de la Ibero a tu alcance, frente a tus ojos, para ti. Búscalo este mes. Ocho nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería Civil. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión 14 de noviembre. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Ibero Radio. Ideas y realidad. Regresamos pues a esta rolita que está realmente muy buena, yo no la había escuchado, pues está padre, Patrick. ¿Qué onda? Platícanos más de esta cancioncita, ¿por qué te ponen tan de buenas? Pues, bueno, ya hay una página que les recomiendo mucho, que se llama Pitchfork Media. De hecho, ellos la sitúan esta canción como en el segundo lugar del... como y hacen su lista cada año de las mejores canciones, según ellos. Uh-huh. Está, creo que la pusieron como en el segundo lugar. Órale. Y vaya, es una publicación que de... respetable. Respeto, sí. Ah, muy bien. Que eso te habla de la calidad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice Patrick. O sea, parece la radio universitaria también para poner este tipo de cosas. Y esto no se vuelva como una radio por ahí de que escuchan todos los poblanos, ¿no? ¿Qué onda, Patrick, con la foto? ¿Qué prefieres, con personas o sin personas? Yo estoy entre las dos, vaya. O sea, yo no estoy ni en una postura ni en otra. Yo creo que las dos son valiosas, las dos son necesarias y no se contraponen, ¿no? Se complementan. Sacamos este tema un poquito porque igual la forma sale con nosotros, con el tipo render o la perspectiva, ¿no? Al fin y al cabo es como que capturar ahí la arquitectura, pero el enfoque es pues hacia quién, ¿no? Hacia quién va. Eso pasa, me refiero, si es un concurso o si a una corrección hasta de proyectos, ¿no? Igual no interesa tanto mostrar hasta la última plantita cómo se mueve, pero hay gente que tal parece que es su obsesión primero sacar una imagen fotorrealista que realmente la calidad de la arquitectura, igual y les falta eso y recurren a otras cosas. Y bueno, y también la fotografía, pues bueno, ahí como lo que decíamos al principio, ¿no? Es como publicar o documentar, ¿no? Entonces, bueno, era arrojarle un poquito a Patrick cuál es su postura. Porque ha participado también en concursos, Patrick. Algunos ha quedado uno, ¿no? En particular, sí, sé que quedó finalista, ahorita nos cuentas. Y también ha tenido también ya una oportunidad de publicación de su obra, ¿no? Entonces, Patrick, cuéntanos estas historias. Bueno, sobre los concursos, sí, tuve la... Cuando apenas me estaba metiendo como al... Intenté meterme un poco más en serio a la foto... tuve la oportunidad de entrar a un concurso de la revista Fahrenheit y ahí, bueno, tuve la oportunidad de quedar finalista con mención. Esto fue como un gran incentivo, ¿no? Porque como decir no tengo entrenamiento y tengo esta posibilidad, de alguna manera como que te abre más puertas. Que yo insisto que la arquitectura es multidisciplinaria, entonces para mí esto era súper importante, complementar otra actividad, que además está muy relacionada porque es una actividad visual, ¿no? Y en la arquitectura, pues, es obvio que trabajamos con muchísimo con imágenes, más que con cualquier otra herramienta. El otro concurso fue para la revista Obras del año pasado, creo que fue el primer concurso. Que hacían de foto, ¿no? Sí, de foto. Perspectivas. Perspectivas. Y bueno, obviamente era fotos de arquitectura. Y ahí también tuve oportunidad de quedar con una mención y una selección para la exposición. Esa fue una fotografía de la Biblioteca Vasconcelos. ¿Qué piensas de la Biblioteca Vasconcelos, mi padre? Porque yo también platico con mucha gente. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, me encantó. Es uno de mis arquitectos favoritos, Alberto Cala. Pero también hacer arquitectura pública, hacer arquitectura para ciertos gobernantes, el tema se vuelve complicado, ¿no? Es decir, ese concurso lo propuso Vicente Fox, creo que habían pasado años, pero estoy hablando desde Porfirio Díaz, creo que no había una iniciativa de gubernamental de poner arquitectos a trabajar sobre una obra importante, ¿no? Y bueno, y de ahí pues que se vuelva como una arquitectura gótica, y me refiero a arquitectura gótica de goteras de agua, ¿no? Porque tuve ahí como que fue como muy lastimada la obra por los tiempos y etcétera, y bueno, pero el resultado ahí está, pues váyanla a ver, está en Buenavista, se llama. Buenavista. Y Alberto Kalach, parte de Fox, fue un concurso internacional que hubo propuestas buenísimas. Y pues bueno, era así también preguntar aquí la opinión sobre arquitectos de que están sucediendo en México y obras, ¿no?, de México. Porque tú estuviste ahí, Patrick, y tu foto pues estuvo ahí y no le saques foto a las goteras, ¿no? No, de hecho yo nunca vi goteras. Yo fui antes de que la cerraran. Yo no recuerdo haber visto goteras. Yo creo que aquí también, no dudo que haya habido como errores en la construcción por este acelerar el proceso para que lograran inaugurar Fox. Pero justamente yo creo que los problemas de la biblioteca no son tanto por el proyecto, sino más por el, o sea, desde el concurso, ¿no? A lo mejor no era el momento, y aquí es donde empiezan a entrar factores políticos. Como el viaducto en Puebla. Sí, no, y por eso es importante que el arquitecto se debe estar informado de todo, ¿no? Y la política, sí, a pesar de que yo odio la política, pues te tienes que estar informando. ¿A los políticos o a la política? Los dos. Ajá. Pero bueno, el proyecto me parece, como objeto arquitectónico, me parece extraordinario. Tiene una serie de detalles y este gran espacio central, con estos como jardines de libros colgantes, por así llamarlo, es extraordinario, y está unido a la obra de Gabriel Orozco, la ballena. Esta ballena es la biblioteca, me gusta mucho, pero bueno, ahí es complicado el tema, yo creo que el gran error fue tal vez el gran problema fue Fox, ¿no? Que la haya convocado Vicente Fox, porque no estaba en un buen momento político. Entonces era una herramienta para ir en contra de Fox, ¿no? O sea, la biblioteca se convertía justamente en un símbolo para atacar a Fox. Claro, y sí, bueno, este es un ejemplo, o sea, de toda la vida, cómo ciertos políticos gobernantes se quieren enaltecer, pues obviamente es a través de la arquitectura, ¿no? Es dejar como que tu gran sello, lo platicábamos en programas anteriores, desde Imhotep con sus pirámides, damos un salto enorme con el arquitecto preferido, bueno, era su consentido, creo que se pronuncia Sper o algo así, estoy hablando del arquitecto de Hitler. Y bueno, pues si ahorita, pues por supuesto que cualquier persona que se quiera vestir para armarse una campaña política, pues recurre a obras de arquitectura, ¿no? Sí, de hecho, eso también pues me recuerda a François de Mitterrand, ¿no?, en Francia, con su gran serie de proyectos. Pues está la biblioteca François de Mitterrand, ¿no?, en París. Bueno, es otra escala totalmente claro, diferente. Pero pues, sí, pues el tema como de hablar, pues es lo mismo, ¿no? Recomiendo mucho, hay unos documentales sobre el arquitecto de Hitler, también esa sesión de History Channel o Nat Geo, pero pueden entender como que todo esto, ¿no? Que les digo, que también qué bueno que no se construyó obra de ese tipo, ¿no? Porque, bueno, hay unas cosas ahí también como colosales, cúpulas ahí, pero tres veces más, diferentes obras, pero bueno, es parte de la historia. También alguna noticia que también les quiero dar en automático. En programas anteriores les he estado hablando sobre la arquitectura del espectáculo, me refiero como a la iluminación en la arquitectura. Hoy en la mañana vi unas noticias que se iba a iluminar la Plaza de la Constitución, va a haber como unos eventos, creo que todos los días hasta el 14 de noviembre. Entonces, para que chequen cómo es ese tipo de cuestiones de arquitectura con luz y espectáculo y iluminación, es como contar un poquito de historias ahí de México en el Zócalo, y pues bueno, cuando se den la oportunidad, pues hay que lanzarnos, ¿no?, a ver esto. Claro, por hecho, por ahí revisen una página de internet que se llama Illuminet, recientemente había visto un video, altamente recomendable esta página sobre iluminación arquitectónica, y el video de los más recientes que tienen es sobre una figura, una escultura ecuestre de Pancho Villa con un caballo relinchando, que está padrísima, pero además por el tratamiento que hacen del manejo de luz, ¿no? O sea, ustedes vean esta página y bueno, disfruten también la parte de iluminación que también es una parte importante de la, tanto de la fotografía, ¿no? La fotografía trabaja con luz. ¿Tú qué onda, Patrick, con esta dualidad de fotografía tradicional, con las reflex de antes, de rollito, o la digital? ¿Has trabajado con las dos? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué onda? Tuve el semestre pasado la oportunidad de tomar mi primer taller de foto análoga. Bueno, a mí me encantó, pero pero bueno, yo creo que ni es lo mismo, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes. Hay cosas que puedes hacer con digital que no puedes hacer con análoga, hay cosas con análoga que no puedes hacer con lo digital. Entonces, pues no puedo escoger una. Bueno, si escojo una, tendría que decir que la digital, porque realmente fue la que me introdujo al mundo de la fotografía. Yo siempre pienso que si no hubiera tenido mi primer camarita de foto digital, pues es una oportunidad inmensa para entrenar el ojo, porque puedes tomar las fotos que quieras, cosa que con la reflex no era imposible, ¿no? Y es cara la fotografía. Sí, es cara. Patrick, ¿cómo cierras el tema en torno como a la foto? Me decías que por ahí tienes como un texto de Italo Calvino, no sé si quieras decir algo de él, porque también otro tema al que quisiera pasar, que a alumnos sobre todo les decimos que nos interesa también como la opinión como en torno a la universidad, qué han hecho en la universidad. Yo conocí a Patrick cuando nos fuimos de intercambio a Barcelona, él también ha estado en Santa Fe, entonces también como son temas que me gustaría tratar, ¿no? Pero bueno, no quiero que se vaya ahí, que se quede algo suelto en cuanto a la foto, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo podemos hilar, porque algo que me parece, volviendo al tema de foto y arquitectura, pues la foto como herramienta para hacer arquitectura. Precisamente en este intercambio en Santa Fe tuve la oportunidad de tomar un taller de proyectos con tres excelentes arquitectos y profesores, con Juan Carlos Tello, Alejandro Hernández e Iván Hernández, y ellos nos ponían una serie de ejercicios, incluso ponían como ejemplos fotográficos y cinematográficos como estrategia para hacer arquitectura. Recuerdo uno que era nos pusieron un documental de un gran director que es Lars von Trier. Bueno, más que documental es no sé si es documental o largometraje, ¿no? Es un experimento medio raro que hace con su mentor, que se llama Jürgen Leth. Se llama Las Cinco Obstrucciones. Lars von Trier le pone una serie de obstrucciones para que Jürgen Leth, su mejor cortometraje, lo reinterprete y lo filme cinco veces más desde diferentes perspectivas. Entonces le hice una obstrucción, por ejemplo, es no puedes filmar de corrido más de 5 segundos o alguna cosa parecida. Entonces Jürgen Leth se las tiene que ingeniar para con esa obstrucción hacer un gran cortometraje con la misma historia del cortometraje original. Claro. Esto nos los ponen como, ¿no? Como 5 obstrucciones arquitectónicas. ¿Qué haces con tu proyecto con esas 5 obstrucciones? Uh-huh. Lo mismo sucede en la semana de arquitectura, en un taller en el Zócalo. Ahí el ejercicio fue trabajar con Hockney, ¿no? ¿Qué podía hacer con David Hockney para expresar el proyecto? Entonces yo creo que la fotografía tiene como un gran potencial y como para hacer arquitectura, además de expresarla, ¿no? Expresarla, sí, expresarla y construir la arquitectura, además de captarla o documentarla. Cuando dijiste, Lars von Trier es el director de Dogville, ¿no? Sí. De hecho, yo me acuerdo que me impactó cierto punto que el escenario son como planos, ¿no? Es como si los cuartos son como planos ahí, arquitectónicos, ¿no? Entonces de repente cuando se ven ahí como las tomas, pues se ve ahí como la gente ahí como está interactuando en su casa, ¿no? Pero realmente no hay muros, ¿no? Y bueno, sí es como muy, de un rollo muy, muy teatral, ¿no? Esto, lo que quería comentar de Dogville, ¿no? ¿Y qué onda, Patrick? ¿Texto Italo Calvino? Ah, bueno, obviamente... Hablando, estaba revisando todo este tema de OMA, y me acordé que en el Small, Medium, Large, Extra Large hay una especie de diccionario, y dije, bueno, a ver cómo define o qué cita o qué dice el libro con respecto a la fotografía, ¿no? Entonces te metes como a la página 400, quién sabe qué, y viene la definición de fotografía, y más que una definición es una cita de un texto de Italo Calvino que se llama La aventura de un fotógrafo. Y bueno, yo creo que está un poco largo y complicado para como hablar de él ahorita, pero habla como de los conflictos mentales del arquitecto, y justamente se puede ligar con esto de que hablábamos, de interpretación, reinterpretación o documentación, hasta dónde, ¿no? Es un hombre que al principio como que odia la fotografía porque todos sus amigos como que se empiezan a meter al tema de la fotografía, y entonces él como que queda aislado. A la hora de meterse a la fotografía se empieza a volver como un poco obsesivo, lo lleva al borde de la locura porque quiere retratar absolutamente todo y no sabe cómo hacer para retratar la realidad, cómo hacer para no ser, digamos, arbitrario, o cómo seleccionas un momento, cómo seleccionas qué fotografías o qué no fotografías, hacia dónde diriges la cámara o hacia dónde no. Entonces, bueno, es interesante, yo lo recomiendo mucho que lo lean. Claro, y si no, pues el primer acercamiento que tuvimos con Italo Calvino, pues por supuesto fue que a través de las ciudades invisibles, ¿no? Entonces, si no lo han leído, pues léanlo, es como una caja de Pandora de la imaginación, ¿no? De diferentes cosas. Y bueno, ¿qué más, Alex? Ya se agotó el tiempo, hay que presentar la canción. Y... Pues sí, pues se nos va yendo el tiempo, y bueno, ahorita en la plática me acordé mucho de algo que había visto de Manuel Álvarez Bravo, un documental. Y bueno, por ahí hay una introducción que le hace Octavio Paz a parte de la obra de Manuel Álvarez Bravo. Y yo creo que se puede definir de alguna forma la fotografía con estas palabras. Y bueno, él hablaba sobre los títulos primero de las fotografías de Manuel Álvarez Bravo. Y dice, los títulos de Manuel no son cabos sueltos, son flechas verbales, señales encendidas. El ojo piensa, el pensamiento ve, la mirada toca, las palabras arden. Yo creo que esto habla mucho de la fotografía, y varias de estas características tiene, afortunadamente, las fotos, las buenas fotos de Patrick. Visiten su Flickr, por ahí búsquenlo Patrick, y pues bueno, eso sería todo. Bueno, ya descarguen. Sí, ¿qué pasó, Patrick? Nada, hace poco hice una serie de la Prepa Ibero, voy un poco para algo más palpable. Ajá. Yo creo que si se meten a Google y ponen Prepa Ibero, ayer lo comprobé. Ponen Prepa Ibero y les mando a un set de Flickr, y bueno, esa es mi cuenta, y ahí pueden checar una serie de la Prepa Ibero. Bien, entonces, que Patrick la hace lucir muy bien, que también me gusta la hora. Saludos, cheques, saludos. Descarguen este programa en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com, y nos escuchamos en el siguiente programa, Patrick despidiéndose con su última canción. Mama, I'm down on my head. Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.